ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. ML Noticias de Abajo. Sean todas y todos, todas, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres, que el día de hoy está realizando la edición del día 20 de mayo del 2019. Este es el noticiero posapocalíptico del capitalismo salvaje. Y bueno, pues el día de hoy les hemos compilado una serie de notas, tanto internacionales como las que se producen acá en el ombligo del monstruo, que en México. Y bueno, pues sean todas y todos bienvenidos a este espacio radiofónico, a esta nave espacial radiofónica. De este lado se encuentra Evo. De este lado Pancho. Y bueno, pues sin más, vamos a arrancar, vamos a ponerle turbo a esta nave espacial para irnos directamente al menú informativo, es decir, las notas que les hemos preparado el día de hoy. No sin antes recordarle Noticias de Abajo, de los medios libres, por eso Noticias de Abajo ML. Lo puedes encontrar también en la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes encontrar en archive.org como Noticias de Abajo ML. También nos puedes encontrar en el Facebook como Noticias de Abajo ML, en el Twitter como De Abajo ML, en el Diáspora como De Abajo ML @diasp, y en el Mastodon como Noticias de Abajo. Y bueno, pues ahí andamos chismeando en el Fediverso. De hecho, mandamos una felicitación. Esta semana se cumplieron 11 años de que naciera el Fediverso Libre, donde también están viajando las ondas de Noticias de Abajo. 11 años de las redes libres, de crearse alternativas al Facebook y al Twitter de manera autónoma y federada. Y bueno, pues sin más, vámonos con las notas. Y bueno, vamos a ver si acá empieza el copiloto con la nota número uno. Ah, no, yo soy el copiloto, perdón. Pero bueno, la nota uno la va a leer acá, es el capitán de la nave espacial. Bueno, ya para empezar con las notas del bloque de internacionales, que más adelante les estaremos desglosando, empezamos con Perú, no, empezamos más bien con COPIN. Nos dice la organización del COPIN.org, alerta, violencia en comunidades de Río Blanco, hay 2 asesinatos de jóvenes del COPIN, agresiones y amenazas, las autoridades aún no hacen nada. Y bueno, llamamos a la alerta para los compañeros que se encuentran en Honduras sobre estos asesinatos y esta violencia. Y también vamos a tener una nota que se titula Stop Using Facebook, o Alto al Uso de Facebook. Y es una nota, de hecho, de un portal que tiene ese mismo nombre, Stop Using Facebook, y el cual enumera pues muchas de las problemáticas que genera esta red social, muchas de las controversias sociales de esta red que se ha querido hacer omnípoda, y que también en esta página podemos encontrar algunas alternativas. Vamos a estar hablando de ellos, las razones por las cuales hay que dejar de usar Facebook. Y nuestros compañeros del colectivo Voces Ecológicas de Panamá, del Radio Temblor, nos dicen en un artículo titulado Represión a productores agropecuarios en Barú, nos comparten un audio sobre lo que está pasando allá, y nos dice, se mantiene la lucha de los productores del distrito de Barú contra abuso de autoridad por agentes de la policía y Transnacional del Monte y su filial Banapiña. Y también en otra nota, esta nos la comparte Radio Curruf, esta radio allá en el Hualmapu, en la Nación Mapuche chilena. dice el Huerquen Belén Curamil convoca a marchar este 20 de mayo a las afueras de la cárcel de Temuco desde las 10 de la mañana por la libertad de todas y todos los presos políticos mapuche. Y vamos a escuchar un audio de esta convocatoria desde Radio Curruf. Y nos dice también el portal de desaparecidos.org.uy, dice, bueno, de Uruguay, convocatoria a la 24ª Marcha del Silencio de Madres y Familiares de Uruguayes Detenidos Desaparecidos, una problemática que aqueja a todos los países latinoamericanos. Y también en Bolivia, pues sentencia declara culpable al Estado por violar derechos a la naturaleza, a pesar de que en esta, en este país de Sudamérica, Bolivia, gobierna Evo Morales, un gobierno que se ha destacado por tener una clara connotación indígena. Bueno, pues hay muchas contradicciones y bueno, pues hay los pueblos originarios que están también pues criticando al gobierno boliviano por extractivista. Y aquí hay una nota que nos comparte Avispa Media, que como siempre, pues con estas notas de investigación que realizan, ahora nos comparten esta análisis crítico de lo que está pasando allá en Bolivia. Y bueno, pues unas imágenes también fuertes que nos comparten ahí en el portal de Avispa Media. Nos dice el portal de contagioradio.com: no hay garantías para juntas de acción comunal, asesinan al líder Benedicto Valencia. Y bueno, las juntas de acción comunal son una forma de organización que está asentada en diferentes distritos de Colombia y que nuevamente han sufrido el acoso de agentes relacionados con el Estado paramilitares. Y continuando también con más notas, vamos a compartirles información ahora ya desde el ombligo del monstruo, lo que pasa acá en México. Y queremos iniciar con una nota muy buena que nos está compartiendo el portal de surciendo.com. Es el colectivo Surciendo Información, y el cual cada semana saca un artículo. Pero un artículo característico, porque bueno, en este artículo comúnmente está cargado de hiperligas, es decir, de estas palabritas que cuando las estamos viendo en la computadora y estamos arriba con el cursor, se iluminan para llevarnos a otro sitio. Y así un artículo que parece corto, una cuartilla, se vuelve una investigación más extensa por todas estas hiperligas que lo acompañan. En esta ocasión, Surciendo, Comunicación, Cultura Digital, que desde Chiapas escriben, nos comparten un artículo muy bueno que se llama Resumen, Vigilancia Digital en México. Y aquí solamente vamos a leer un extracto, pero los invitamos a que descarguen el PDF de 30 páginas, el cual trae toda esta investigación que han hecho desde hace ya varios años sobre lo que implica el espionaje y la vigilancia digital en nuestro país. Un artículo muy, muy bueno que vamos a estar checando aquí en el noticiero. Y bueno, a 3 meses del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes en el estado de Morelos, nos recuerda pues diferentes portales, incluyendo la Asamblea de Pueblos en Defensa de la Tierra, Morelos, Pueblos, Puebla y Tlaxcala, nos invitan a conmemorar la vida de nuestro compañero, haciendo pegas de su cara y de su presencia como líder social de esta parte de México. Y también vamos a tener una nota que se titula Problemáticas socioambientales sobre el agua en San Cristóbal de las Casas. De hecho, es un audio que nos están compartiendo desde Ecuador Today, que nos habla... No, de hecho, más bien aquí se confundió. No, esta no es de Ecuador Today. Esta es de Otros Mundos Chiapas, y el cual nos habla acerca de la problemática que se está viviendo en torno a el agua. Esto es como resultado del conservatorio que constantemente hace Otros Mundos Asociación Civil en el mes de mayo sobre la problemática del agua en San Cristóbal de las Casas, nos comparten el audio donde Angélica Schnerrock, de Agua y Vida, integrante de la Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas, explica algunas de las problemáticas socioambientales de este vital líquido. Así que no se lo pierdan en un ratito más. Y para terminar, nos dice una convocatoria del Congreso Nacional Indígena a conformar y fortalecer las jornadas por la vida y contra la guerra, con los diferentes megaproyectos y ofensivas paramilitares y militares que han asediado los municipios autónomos zapatistas. Bueno, aquí nos hacen una invitación. Y bueno, con esa nota terminamos el bloque de nacionales. Esta vez les traemos poca información, pero mejor analizada para que puedan escucharla. Y bueno, ahorita vámonos con una canción. Sí, vamos a escuchar un tema musical, que en este caso vamos a empezar con Marie Cherry, que las dos son bastante raras, las que ahora a mí me tocaron ahí como sugerir. Esa de Marie Cherry, si ustedes la buscan, esta mujer la encontrarán en Wikipedia como una cantante bastante versátil allá en Francia, y que se ha destacado por ser emuladora, es decir, alguien que se ha inspirado en la obra de Giorgio Brassens. Giorgio Brassens ya lo hemos escuchado aquí en el noticiero. Él es también, bueno, ya fue, él ahora ya está sembrado en la tierra, pero un francés solidario, de los de abajo, de los del pueblo, y que con su trova libertaria pues acompañaba las luchas. En este caso, Marie Cherry titula una canción muy bonita que se titula Voilà Printemps, o en español, La Primavera Está Aquí, para que me entienda Pancho, porque si no siento que nada más hablo para mí. no es cierto. Y bueno, pues La Primavera Está Aquí, y pues ya se siente el calorcito, ¿no?, de la primavera. Y esta canción la escribe en los piquetes de los chalecos amarillos, que siguen dando de qué hablar allá en Francia y que parece que han reactivado nuevamente las protestas salvajes y furiosas, como debiese ser toda buena protesta que se digne llamar a sí misma protesta. Y bueno, pues vámonos sin más a escuchar a Marie Cherry con La Primavera Está Aquí. Y bueno, pues un tache para ese final de Juego de Tronos que parece a nadie haberle gustado. Vámonos con esta rola. Par tout à dix, le coup des chaînes a réveillé les Gaulois. Dans la rue, tous les vandales, les gueux, les bêtes à sandales. Allons rapporter ces titres acquis de droit. Viens dans le cortège, t'as le privilège, pouvoir marcher aux côtés de la fleurisseuse, l'ambulancier, du cantonnier, chauffeur routier, la dame de service. Du chef de gare, l'ancien du Rotary, d'un figurant en cube qui monte à Paris, et d'une étudiante en grec, d'une caissière avec son mec, d'un éboueur, d'un stagiaire en plomberie, d'un flic qui en a plein d'eau, d'un mécano dit Jojo, d'un grutier et des chômeurs, un punk à chien, son apprenti, sous l'art du coin, heureux de la compagnie. Un webmaster à mi-temps, des parents pour leurs enfants, patron du troquet d'à côté, un retraité chauffagiste, une future institutrice, un agriculteur et sa sœur. Allons enfants, voilà le printemps, fin de la mouscarelle puisse qu'on leur tiendra tête, en bleu gentil, l'histoire vacille, pour la canaille, là les intérêts de la dette. Justice, partout à vie, le coup des chaînes a réveillé les Gaulois. Dans la rue, sous les vandales, les gueux, les bêtes à scandale. Allons rapporter ces titres acquis de droit. Une aide-soignante, veilleur de nuit, dessinateur, toubib de Villandry. Un jeune notaire et son avocat, un pote qui galère et son RSA. Y'a un boxeur, si ça castagne. Permaculteur pro, t'as vu dans la zone. Dans son fourgon incendie, un pompier qui nous sourit. Bien une couturière et sa mère. Maçon coffreur, un dépressif, restaurateur qui aimait pas les manifs. Boulanger, le chef de rayon, un postier, le gardien de prison. Et un rentier vers nous surprenne. Une bénévole d'Emmaüs se colle au chauffeur de bus. Dessous d'une banderole à l'arrière. On leur tiendra cette angle gentil, l'histoire bâtie. Pour la canaille, ça les intérêts de la bête. Pour la justice, partout à qui. Le coup d'échelle a réveillé les Gaulois. Dans la rue, tous les vandales, les gueules, les têtes à scandale. Allons rapporter ces titres à qui de droit. Peut-être que demain sera la police. Avec nous sans chef, soin des urgentistes, l'armée et les parlementaires. Voir de quel côté il serait le plus nécessaire. Peut-être que demain, pour le moral, l'indépendance d'une ligne éditoriale. En attendant, en avant, on vous dit voilà le printemps. Comme un seul homme en colère, allons en camp. Voilà le printemps. Qu'on leur tiendra tête, angle gentil, l'histoire bâtie. Pour la canaille, plein les intérêts de la bête. Pour la justice, partout à dire. Le coup d'échelle a réveillé les Gaulois. Dans la rue, tous les vandales, les gueules, les bêtes à scandale. Allons rapporter ces petits fraquis de droit. Dans la rue, tous les vandales, les gueules, les bêtes à scandale. Allons rapporter ces types à qui de droit. Allons rapporter ces types à qui de droit. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. ML Noticias de Abajo. Ya empezamos con las noticias internacionales en este tu noticiero de Noticias de Abajo ML. Y vamos a empezar como primera nota, a que no se nos vaya el fondo, con esta información del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, obviamente en Honduras, en el que nos hacen un comunicado que la verdad es muy alarmante. Dice: violencia en comunidades de Río Blanco, 2 asesinatos de jóvenes del COPIN, agresiones y amenazas. Las autoridades aún no hacen nada. Los sistemáticos hostigamientos, amenazas de muerte y asesinatos contra la comunidad de Río Blanco son el resultado de la imposición y violencia instaladas por el proyecto hidroeléctrico Aguazarca, que todavía amenaza a la comunidad. El COPIN denuncia que después del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, en marzo de 2016, la comunidad de Río Blanco ha sido de objeto de agresiones continuadas relacionadas a los ataques de sicarios de la compañía DESA y terratenientes aliados de la misma empresa con el objetivo de robar las tierras comunitarias, destruir el tejido social comunitario y permitir en el futuro la construcción del proyecto hidroeléctrico de muerte. La comunidad de Río Blanco tiene un título de tierra comunitario que data de finales del siglo XIX, del año 1883, que el Estado de Honduras pretende desconocer. A pesar de este, la municipalidad de Intibucá ha otorgado de manera ilegal dominios plenos sobre pedazos de la tierra a personas que han sido cercanas a los alcaldes y permisos como el otorgado a la empresa DESA para desarrollar el proyecto Aguazarca, desconociendo los derechos de la comunidad y violando su autonomía. La familia Madrid, asesorada por miembros de la empresa DESA y de empresarios de la generación de energía, han atacado a la comunidad para impedir que tengan la posesión de la tierra y hagan uso de ella. Es por esto que se ha denunciado un plan sistemático para atacar a la comunidad de Río Blanco y al Copín por parte de los dueños y beneficiarios de la empresa DESA. Y bueno, habla aquí, entra con el relato del asesinato de los dos jóvenes. En diciembre del 2017 fue desaparecido y asesinado el Bin Saúl Madrid Gómez, joven miembro del Copín de 18 años. Su cuerpo fue encontrado en el fondo de un abismo, cerca de la casa de familiares de Olvín Mejía, luego de haber sido embriagado por estos, en el área denominada Valle de Ángeles. Olvín Mejía es el sicario contratado por DESA para asesinar a Berta Cázares. Además, miembro del Copín, es originario de Valle de Ángeles. Asimismo, su hermano, Héctor Mejía, es el principal promotor y empleado de DESA para atacar al Copín en las manifestaciones de exigencia de justicia. Estas personas han hecho amenazas directas de muerte contra miembros de la comunidad durante los últimos 3 años, después del asesinato de nuestra compañera Berta Cázares. En marzo del presente año fue asesinado de igual forma Olván Adonai Gómez García, hijo del líder comunitario Mauro Gómez, por parte de dos sujetos, incluyendo a un miembro de la familia Madrid, familia que históricamente se ha apropiado de la tierra comunitaria. Esto sucedió después de reiteradas amenazas por parte de miembros de la familia Madrid en contra de Mauro Gómez y demás líderes comunitarios por su trabajo en las tierras comunitarias denominadas Vegas del Culatón, y de la Achotal, tierras que fueron recuperadas de la empresa DESA luego de haberlas obtenidas fraudulentamente y usado para la construcción ilegal e ilegítima del proyecto hidroeléctrico por el que asesinaron a nuestra compañera Berta Cáceres. Dice, amenazas a Rosalina Domínguez, Francisco Sánchez y demás líderes comunitarios. A pesar de las denuncias públicas a nivel nacional e internacional en contra de la violencia provocada por la empresa DESA, de la familia Atalá Sablá, las agresiones han continuado en contra de la comunidad y líderes como Francisco Sánchez y Rosalina Domínguez. En los últimos 3 años se han presentado más de 21 denuncias ante el Ministerio Público y autoridades competentes sobre delitos de daños, amenazas de muerte, destrucción de alimentos y asesinatos perpetrados por la familia Madrid y sicarios de apellido Mejía. Sin embargo, no ha habido respuesta alguna y estos crímenes continúan en la impunidad. Rosalina Domínguez es la más reciente de las personas amenazadas debido a la falta de acción de las autoridades y la impunidad ante los crímenes de las personas vinculadas al proyecto hidroeléctrico. Ayer 15 de mayo, esto en su fecha, claro, nuevamente Rosalina fue atacada por el sector El Barreal, retenida por el señor Juan Bautista Madrid, no permitió el paso del vehículo donde ella iba, junto a acompañantes internacionales y asimismo poncharon las llantas del mismo vehículo. Tanto la Fiscalía de la Esperanza, la Dirección Policial de Investigación, el Mecanismo de Protección y la Secretaría de Derechos Humanos están al tanto de la problemática, así como todas y cada una de las denuncias, y no han realizado las acciones necesarias para detener la violencia. No han sido tan diligentes como cuando encarcelaron y procesaron a la compañera Berta Cáceres a nombre de la empresa DESA. Este es el desarrollo del que tanto cacarean las representantes de la empresa privada. Solo muerte y violencia dejan en las comunidades después de robarse el dinero de los recursos naturales de las comunidades, ante un estado gobernado por un régimen cómplice de la muerte. Hacemos responsable al estado de Honduras por cualquier asesinato o agresión que suceda en estas circunstancias. Ante lo anterior, exigimos que, primero, se procesen las graves denuncias por asesinatos, amenazas, portación ilegal de armas, agresiones que se han realizado contra la comunidad de Río Blanco. Segundo, se garantice la seguridad de los miembros y miembros del COPIN en la comunidad de Río Blanco que están trabajando la tierra que legítimamente les corresponde. Tercero, se dé la seguridad jurídica de la posesión de la tierra ancestral para la comunidad de Río Blanco por parte del INAH, el Instituto de la Propiedad y las autoridades competentes. Cuarto, se cancele definitivamente la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que la alcaldía de Intibucá se abstenga de emitir dominios plenos contrarios a la voluntad de la comunidad y se anulen los emitidos ilegalmente. Dado dado en la ciudad de La Esperanza los días 16 del mes de mayo de 2019, con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota y Entepica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz. Y bueno, este es un comunicado que nos comparten los compañeros del COPIN. Invitamos a cualquier persona a revisar su portal y estar atento, continuar con los hashtags de Justicia Berta o Fuera de esa, en las redes sociales. Hacer presión internacional también es importante para, pues, la acción de las autoridades competentes, que bueno, en un sistema autoritario y como el que viven ahorita en Honduras, de un estado el estado militar, también se ven unas condiciones muy difíciles para encontrar la justicia que se merece. Vámonos con más información. Y bueno, pues ahora vamos con esta nota que les decíamos, la página se llama stopusingfacebook.co. ¿De dónde será? De Colombia, pero no es colombiano. Bueno, el chiste es que un grupo de personas decidió hacer esta página para explicitar el por qué el Facebook, pues, es una problemática social. Y pues yo voy a leer brevemente estos porqués, pero cada porqué trae una hiperliga que te da toda la investigación en torno a estos porqués. La primera de ellas dice: porque Facebook está cabildeando contra las leyes de privacidad globalmente, es decir, sin que sea o no debiese ser de su jurisdicción. Ellos están determinando también, junto con otros grupos de policías digitales, pues qué es lo que se debe mantener como privado y qué no. También Facebook le está pagando a adolescentes de 13 años o más para espiarlos, y nos dan la fuente. También dice: porque Facebook le dio acceso exclusivo a sus mensajes privados y amigos a grandes compañías de tecnología, vendedores de dispositivos, minoristas, sitios de entretenimiento, fabricantes de automóviles y organizaciones de medios. Es decir, porque Facebook vende nuestros datos. También porque Facebook facilitó el Brexit al difundir información errónea, hizo una fortuna y trató de demandar para evitar que la gente se enterara. También porque Facebook contrató a los negadores del cambio climático como verificadores de hecho. Mucho de que hoy mucha gente siga creyendo que el cambio climático es un invento, se debe también a que Facebook hizo de las suyas con su control mediático. También dice que Facebook robó 1.5 millones de contactos de correo electrónico de personas después de pedirle sus contraseñas de correo electrónico. También dice: Facebook tomó el número de teléfonos que les dio por seguridad y luego los usó para publicidad. Es decir, nos piden el número de teléfono como una medida de seguridad y uno, ingenuamente creyendo que es para ello, lo ocupan para otra cosa, y particularmente para venderle nuestros datos a grandes empresas. Porque Facebook conserva todos los videos que subes, incluso cuando los borras. Imagínate que tú subes una foto ahí o un video ahí de que te estás dando unos besos con alguien, tal vez, y luego te arrepientes por alguna razón, pues si lo borras, tú ya no vas a poder verlo. Tus amigos ya no van a poder verlo, pero Facebook lo va a poder ver toda la vida, ¿no? Así. Entonces también eso no está bien. Y dice también: porque Facebook está experimentando, manipulando tus emociones al mostrarte contenido específico. Es decir, pone lo que quiere que tú quieras, que lo que ellos quieren que veas. También porque los empleados de Facebook están leyendo tus mensajes privados uno por uno para entrenar la inteligencia artificial de Facebook. Todo lo que compartes con tus amigobios, amigobias, con tus contactos más perversos, con tus amigues, con tu papá, con tu mamá, etcétera, todo eso lo están leyendo los empleados de Facebook. También, debido a que Facebook planea fundir a Instagram, Facebook y a WhatsApp en una sola herramienta, no se trata de su privacidad, se trata de consolidar todos los datos que tienen sobre ti. Es decir, al rato te van a saber mucho mejor que el Instituto de Geografía o la base de datos electoral de tu país, Facebook va a saber mucho más de ti que ellos. O sea, van a saber no solamente tu nombre, tu edad, tu dirección, sino tus gustos, tus preferencias, en qué momento y a quién te causa qué o por qué. Bueno, en fin, muchos datos. También, debido a que Facebook actualizó un antiguo comunicado de prensa con información que de que se habían comprometido millones de contraseñas de las cuentas de Instagram mientras se publicaba el informe Mueller para evitar críticas y escrutinio. También dice porque Facebook contrató al autor de la ley Patriot, las amenazas más importantes a las libertades civiles, la privacidad y las tradiciones democráticas en la historia de los Estados Unidos, como consejeros generales de Facebook. Imagínense, o sea, ya habíamos hablado de Twitter, ¿no? Que el director general de Twitter México, de Twitter América Latina, es un sionista así enamorado de la guerra que hace Israel contra los palestinos. Bueno, pues Facebook no se queda atrás y también tiene en su haber unos funcionarios sumamente nefastos. También dice porque los empleados de Facebook dicen F ética, fuck ética, el dinero lo es todo. Esa es la frase de los empleadores y los empleados de Facebook. Fuck la ética, el dinero lo es todo. Entonces, cuando ellos te dicen que juran guardar tu privacidad y tus datos, pues ya sabrás que están pensando por detrás. Dice, Facebook no solo sabe que las teorías de conspiración se están difundiendo en la plataforma, también hacen una fortuna de ellas. Y dice también que Facebook no quiere que sepas la razón por la que ves ciertos anuncios, simplemente finge que sí. Y bueno, pues hoy son algunos de estos porqués, y como hemos dicho, cada uno de ellos lo sustentan. Hay muchos más, la verdad es que hay muchos, muchos más. Les habíamos leído aquí también a principios de año un artículo muy bueno que está también está en inglés, pero que decía 2018, el año en que peor le fue a Facebook, lo sentaron al banquillo de los acusados, al propio Steve Jobs lo encaró la justicia, ¿no? Y le pidió sus datos y él se negó a darlos. Pero bueno, este artículo se me hizo muy bueno porque son muy buenos resúmenes e insisto, cada liga te lleva a una investigación específica sobre estas críticas que le están haciendo particularmente a Facebook, y que siento que quizás de lo más interesante que te ofrece esta página son las alternativas a Facebook. Dice, la alternativa a Facebook y a Instagram, pues está Mastodon, está Friendica, está Diaspora, está PixelFed, está Tokapic, está OpenBook. Para reemplazar a WhatsApp o a Messenger tenemos a Signal, a Telegram, a Wire, a Zoom, a Riot.in. Para reemplazar VR Ecosystem como Oculus, para aquellos que tienen estos lentes acá de 3D y que no solamente ven pornografía acá como el amigo Panchov, pueden encontrar plataformas alternativas en Vive y en PlayStation VR. Que bueno, pues insisto, no se quedan con tus datos y no están lucrando contigo. Así que bueno, pues un like a esta paginita de StopUsingFacebook.co. Vámonos con más notas. Empezamos con más información. Ahora vámonos con información de Panamá, de nuestros compañeros del colectivo Voces Ecológicas, del portal de radiotemblor.org, que nos dicen: Panamá, agresiones a productores agropecuarios en Barú, y nos comparten un audio que vamos a darles a continuación. Dice: se mantiene la lucha de los productores del distrito de Barú contra abuso de autoridad por agentes de la policía y Transnacional del Monte y su filial Banapiña. El viernes 17 del presente mes, los productores del distrito de Barú fueron reprimidos y agredidos por las unidades de la Policía Nacional, como también de agentes antidisturbios. Y bueno, vamos a escuchar este audio que nos comparte el portal de Voces Ecológicas de Panamá, Radio Temblor. En Panamá se mantiene la lucha de los productores del distrito de Barú contra abuso de autoridad por agentes de la policía y Transnacional del Monte y su filial Banapiña. El viernes 17 del presente mes, los productores del distrito de Barú fueron reprimidos y agredidos por las unidades de la Policía Nacional como también de agentes antidisturbios. El hecho es debido a un conflicto social entre el gobierno y productores sobre un terreno de 15 hectáreas ociosas del estado desde el año 2005, la cual tienen más de 15 años de poseer y producir agrícolamente, pero que ahora son parte de un contrato de concesión entre el estado y Banapiña, filial de la multinacional del Monte. Desde el 21 de noviembre del 2018 se han dado hechos de hostigamiento y desalojo de estas tierras ubicadas en el corregimiento de Puerto Armuelles, distrito de Barú, provincia de Chiriquí, a 8 horas de la capital limeña, por orden de la juez de paz de ese corregimiento y confirmado por otras jueces de paz del distrito a solicitud de la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras, ANATI. Los productores han denunciado la complicidad del gobierno con la transnacional, así como la nefasta actuación de los jueces de paz por tomar una decisión de lanzamiento sin escuchar a los afectados, entre los que se encuentran humildes panameños y sus familias. Escuchamos testimonio de una de las afectadas del sector productivo agropecuario del Barú. Pueden ver, compañero, este platanar que era un plantillo en plena producción. Fue tumbado hoy en horas de la mañana. Aquí pueden ver las matas de plátano en destrucción. ¿Cómo puede ser, compañeros, gobierno de Varela, gobierno entrante, que en el pleno siglo XXI los derechos de nuestros productores campesinos no sean respetados? Hoy una empresa transnacional, filial de la del Monte, Banapiña, en un contrato dañino, ha estado por encima de los derechos de los productores en Barú. Con este video como prueba, pueden observar, compañeros, miren esto, compañeros, un platanar que estaba en plena producción fue destruido hoy, por orden de Banapiña y custodiado por la policía de Senafrón y la policía de Frontera, con las dos juezas de paz, la de Progreso, la de Puerto, y con la jueza de paz, Ulzana Valdés, a las que exigimos que se haga responsable por todos estos daños que ha cometido a las plantaciones de nuestros productores. Hoy el sustento de nuestra familia ha quedado en el suelo, la alimentación de nuestros hijos, el estudio de nuestros hijos ha quedado en el suelo. No han respetado los derechos de nuestra familia, como muestra de una plantación en plena producción que fue sembrada con la esperanza de poder obtener un sustento para seguir subsistiendo a este gobierno de Varela, que lo único que ha hecho este gobierno es atropellar al productor campesino. Todas estas plantaciones fueron sembradas, cultivadas con el esfuerzo propio de cada uno de nuestros compañeros productores en Barú, sin apoyo de ningún gobierno, sin apoyo de ninguna empresa. Fue sol a sol, agua a agua, día a día, y hoy fue destruida por la empresa Banapiña. Seguiremos en la lucha y veremos la gloria de Dios algún día para que nuestros productores campesinos podamos obtener la victoria en el nombre de Dios. Este es un reporte especial desde Panamá. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional. Bueno, pues continuamos con más información. Y ahora vámonos hasta el Gualmapu, allá en Chile, donde nuestras compañeras y compañeros de Radio Curruf nos informan acerca de esta convocatoria. Vamos a escuchar un audio, así que vamos a pedirle acá a nuestro técnico que se ponga súper las pilas, ya que les queremos compartir la voz de Belén Curamil. Ella nos está convocando a una marcha para el próximo 20 de mayo. Es un audio muy pequeño, pero vamos a escucharlo. Y bueno, esto es parte de estas actividades que se están haciendo allá en el Gualmapu, en solidaridad con los presas y los presos políticos mapuche, que se cuentan por decenas, que se cuentan por casos súper trágicos en la sentencia, en la forma en que fueron detenidos, en la forma en las cuales se les están queriendo sentenciar a ellos. Y bueno, Radio Curruf está impulsando también lo que le han llamado los relatos de un preso político mapuche, y esta es parte de estas iniciativas. Vamos a escucharlo. Quiero hacerle un llamado a todos los jóvenes, hombres y mujeres, para una gran marcha, una gran convocatoria que realizaremos este lunes 20 de mayo en el frontis de la cárcel de Temuco a las 10 de la mañana, y nuestros objetivos son la liberación de todos los presos políticos mapuche y que nuestras tierras no se venden ni se arriendan. ¡Marishiweu! Y bueno, pues los invitamos a que conozcan la página de Radio Curruf, que es radiocurruf.org, con K de kilo, y ahí encontrarán estos relatos y estos audios que nos comparten y que pues intentan hacer esta denuncia tan necesaria, porque en verdad en los medios hegemónicos, Televisa, Televisión Azteca, por ponerlos de México, pero podríamos hablar Radio Caracol en Colombia, Radio Globo en Brasil, en la que quieran, o sea, no existen los pueblos indígenas, ¿no? O sea, los buenos son güeros, ojo verde, y los malos, pues ni existen, ¿no? O bueno, pero los indígenas no existen, y los pueblos originarios de Sudamérica menos. Entonces, esta importancia de reconocer a los pueblos originarios mapuche y de hablar de su resistencia y la lucha que están llevando a cabo por reivindicar sus derechos y lo que los ha llevado a la prisión política es de suma importancia. Así que una felicitación a Radio Curruf y desde aquí nuestra solidaridad con la lucha por la libertad de todas las y los presos políticos mapuche. Vámonos con más información. Y regresamos con más información. Ahora vámonos a Uruguay, donde nos dice el portal desaparecidos.org.uy: madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos convocan a la 24ª Marcha del Silencio. Y dice: este próximo lunes 20 de mayo, o sea hoy, realizaremos como todos los años la Marcha del Silencio. Ese día marcado por los asesinatos de Michelini Gutiérrez Ruiz, Whitlow y Barredo, y por la desaparición de Manuel Liberov. Es por eso, es por sobre todo las cosas, un abrazo a todos nuestros desaparecidos. Es una cálida demostración de solidaridad con quienes sufrieron y aún sufren las consecuencias de la barbarie del terrorismo de Estado, y particularmente con la lucha de las madres que buscaron a sus hijos y los siguen buscando. Expresa el repudio más enérgico a las atrocidades cometidas, tristemente reivindicadas no solo por sus ejecutores, sino también por los generales y la oficialidad actual, que no temen por su honor cobijando en sus filas tales elementos. Constituye un no rotundo a las políticas de olvido. Nos recuerda que el crimen de la desaparición se sigue cometiendo hoy y representa una amenaza permanente para las nuevas generaciones que deben vivir libres y luchar por los sueños sin esa carga. Por eso, estas marchas son también un abrazo protector para nuestros jóvenes. Ellos deben reflexionar sobre los horrores vividos, porque para decidir qué país quieren, qué deben rechazar o exigir, deben conocer la verdad y tener las garantías para poder expresarse. Las marchas del silencio expresan la voluntad de miles de ciudadanos a lo largo y ancho de nuestro país, que no quieren que esta historia se repita, nunca más dictadura ni terrorismo de Estado. Por eso lamentamos hondamente tener que denunciar a los senadores que pusieron sus rencillas electorales por encima de lo que su investidura les reclama, que es la defensa de la institucionalidad democrática con acciones y expresiones que la fortalezcan y no con eufemismos que los conviertan en cómplices de un pasado doloroso. Los generales que estos días expresaron su mentalidad golpista, que avalaron con sus fallos de los tribunales de honor los gravísimos delitos de Gabazo, Silveira, Maurenté, no deben bajo ningún concepto integrar y menos aún conducir las Fuerzas Armadas. Pero nuevamente el Senado no estuvo a la altura de lo que la República exige. Tampoco compartimos, y lo dijimos en su momento, la poca transparencia que tuvo este proceso por parte de todos los implicados, incluida la Presidencia. Nunca avalaremos ni justificaremos los pactos silenciosos y la poca decisión política con que se han movido todos los partidos que se han sucedido en el gobierno, pero esto no justifica proteger a los militares artífices de este veredicto. Es muy grave el mensaje dado por el Senado. Esos mismos senadores que se llenan la boca diciendo que quieren terminar con los delitos, ¿qué nos ofrecen con esta votación? Humillación, vergüenza y más impunidad. Queremos un Estado que genere garantías y no amenazas. Un gobierno que las materialice con verdad y justicia, con investigación y esclarecimiento de los delitos de Estado como la base sólida en la que se asiente la democracia. A los tres partidos que se alternaron desde el 85 a la fecha, les cabe la responsabilidad de mantener intocada la formación de las Fuerzas Armadas en una doctrina golpista y soberbia mesiánica, colocándose además como una institución por encima y por fuera de nuestro orden democrático, sin sentirse obligados a subordinación alguna a los poderes del Estado. Como dijimos el 1 de mayo, no queremos estas Fuerzas Armadas ni la impunidad de sus crímenes. Queremos garantías para una democracia plena. Los invitamos a exigirles juntos este 20 de mayo, bueno, hoy, la Marcha del Silencio, que nos digan dónde están contra la impunidad de ayer y hoy, madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Una problemática que se repite en muchas partes de Latinoamérica y del mundo y que sigue con la protección del Estado reproduciéndose incluso en estos momentos en México también. Vámonos con más información. Bueno, y ahora vamos a Bolivia, donde también avispa.org nos comparte la siguiente información en torno a lo que está pasando allá en este país sudamericano. Y bueno, vamos con esta nota. Dice, sentencia declara culpable Estado por violar derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas en el caso de Timnis. El 15 de mayo del año 2019, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza emitió sentencia donde concluye que el Estado de Bolivia violó los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, o el llamado Timnis, según lo establecido en su propio marco jurídico nacional y la normativa internacional relacionada. El caso fue presentado por representantes de la subcentral del Timnis y la Organización de Mujeres del Timnis ante el tribunal en noviembre del 2017, quienes denunciaron que el impulso del gobierno boliviano en la construcción de una carretera que atraviesa la reserva natural habría violado leyes para la protección de la naturaleza y de los pueblos originarios. El informe de la Comisión Internacional de Observadores que visitó Bolivia en 2018 presentó evidencias suficientes en sentido de que la mencionada carretera ampliará la deforestación ya presente en el polígono 7 y llevará a la expansión de la producción de hoja de coca, a la afectación de la producción de la biodiversidad y a la pérdida irreparable de diferentes seres de la naturaleza. Asimismo, el informe de la comisión presenta evidencias de que no se realizó una consulta previa para el consentimiento libre e informado y de buena fe a los pueblos indígenas del Timnis y que los procesos de colonización del polígono 7 tienen ya impactos negativos en la vida de estos pueblos. Así, los pueblos indígenas están bajo el acecho. Pueblos indígenas mojeño, trinitarios, yuracares y tizimanes, quienes encontraron refugio durante la fiebre del caucho a fines del 18 y a principios del 19. La región fue declarada Parque Nacional en el 65 y en 1990, después de la primera marcha por el territorio y la dignidad indígena, asumió la doble categoría de Parque Nacional y Territorio Indígena. Para el año 2018, el gobierno de Evo Morales contrató a la empresa OAS de Brasil para la construcción de una carretera que derivaría el área protegida del Timnis sin nunca llevar a cabo un estudio de evaluación de impacto ambiental integral de los tres tramos en los que se fragmentó esta carretera. Y bueno, un artículo más extenso, pero que nos habla pues de esta lucha y resistencia por defender este territorio. Y bueno, pues ha sido muy sonado la lucha contra el megaproyecto de esta carretera del Timnis y la resistencia de sus pueblos originarios. Y enhorabuena esta sentencia que da la razón a nuestros pueblos originarios de América. Vámonos con más información. Y regresamos con más información. Ahora vámonos al portal, bueno, a Colombia, donde la vulneración de la defensa del territorio, de la expresión de los derechos humanos, de la libertad de expresión, ha estado bajo asedio por diferentes actores criminales, aliados con aparatos del Estado también. Y bueno, y nos dice el portal de Contagio Radio, no hay garantías para juntas de acción comunal, asesinan al líder Benedicto Valencia. Benedicto Valencia, presidente de la Junta de Acción Comunal de Miraflores, Puerto Rico, en Caquetá, desapareció el pasado miércoles 15 de mayo cuando un grupo de hombres armados se lo llevó a la fuerza. Solo se supo que había pasado con él cuando fue hallado sin vida en una vereda de San Vicente del Caguán, con impacto de bala en la espalda y la cabeza. Su homicidio hace más que evidente la crisis que viven los afiliados de la Junta de Acción Comunal en Colombia. Jaime Gutiérrez Ospina, promotor de derechos humanos de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, indicó que los responsables habrían sido hombres de las disidencias de las FARC. Benedicto nunca había sido amenazado, pero sí resaltó que por ser víctima del conflicto estaba en proceso de restitución de tierras. Benedicto fue un excelente líder comunal, reelegido como presidente por su compromiso con la comunidad. Comenzó como afiliado de las JAC de Miraflores, para luego ser secretario y finalmente presidente. Adelantó proyectos con las vías comunitarias, el transporte escolar de los niños de la zona y la defensa de los derechos del territorio. Dice este artículo, los actores armados que amenazan a las juntas de acción comunal. El caso de este departamento es particular, pues aquellas zonas que fueron dejadas por las FARC tras la firma del acuerdo de paz han comenzado a ser retomadas por grupos que ven en el Caquetá un territorio óptimo para el cultivo de coca, el tráfico de armas y un corredor estratégico para moverse hacia Meta, Guaviare, Nariño, Cauca y Putumayo. Nos preocupa presuntamente hay un grupo de disidencias que están al servicio de derecha. Conocen los líderes y los están amenazando, expresó Ospina, quien también indicó que son cada vez más frecuentes los movimientos políticos que amenazan a los integrantes de las juntas de acción comunal por no pertenecer a su partido y un incremento en la aparición de grupos narcotraficantes precedentes de México. Hay un maridaje entre las fuerzas del Estado y estas bandas criminales. El promotor de derechos humanos señaló que estas denuncias las han puesto en conocimiento de las autoridades locales, sin embargo, no han sido escuchadas y solo cuando los líderes comunales son asesinados es que se abre un proceso que no avanza en la mayoría de ocasiones. Nos queda aterrado cómo en menos de 24 horas saben quiénes son los actores, para algunos casos de estrato 10, pero nosotros somos del estrato 0,1 y 2, no nos tienen en cuenta, inquiere. Dice, Ospina también denunció el atropello del ejército. Es curioso, donde hay presencia de la guerrilla, los comuneros son estigmatizados de ser aliados de la guerrilla. Pero si nos vamos donde la presencia es de bandas como los Caparrapos o el Clan del Golfo, ahí sí nos estigmatizan al líder comunal. Hay un maridaje entre las fuerzas del Estado y estas bandas criminales. Dice, Ospina también se refirió a la falta de recursos de la Unidad Nacional de Protección y al desinterés del Ministerio de Hacienda por fortalecer a la entidad que debe proteger a las personas amenazadas. No quiero entrar en defensa de la UNEP, pero no tiene los recursos para brindar las garantías de protección. Quien contrasta esta carencia con el aumento con el asesinato de integrantes de la Junta de Acción Comunal en el país, pasando hacia 58 en el 2016, a 78 en el 2017 y finalmente a 91 en el 2018. Con este panorama, las juntas de acción comunal de todo el país, que suman más de 65.000, están planteando una movilización nacional en los territorios para evidenciar la grave situación que viven las zonas rurales. Y bueno, esta es información que nos comparte Contagio Radio y que la verdad pues vislumbra cómo se está reproduciendo una amalgama de paramilitares con actores de derecha para violentar a las comunidades campesinas que se defienden en los territorios de Colombia, y donde es el país latinoamericano con más líderes y comunicadores y defensores del territorio asesinados de Latinoamérica. Vámonos con una canción, porque ya esa es la última nota del bloque de internacionales. Y pues a ver cuál nos presenta aquí el compañero. Pues vamos a escuchar este tema musical que se titula Justicia, es de Mala Praxis. Interesante el tipo, la verdad yo no lo había escuchado. Ojalá y podamos tener después más información sobre este chico, este güerito, pero sus rolas bien, o sea, de hecho me llamó primero la atención una que se llama Anticapitalista, que se la recomiendo, aunque es bastante polémica, hay cosas que de repente decía, ¿qué onda? Pero bueno, esta de Justicia se me hace muy, muy sobre el momento, así que vamos a escucharla y regresamos a tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Como un pirómano que tiene fobia al fuego, siempre entre ruinas, por eso me llaman Sarajevo. No hay dignidad porque el Estado la atropella, y hay más gente durmiendo en la calle que andando por ella. Niños no saben que todo va tan mal, porque mamá finge que es un restaurante, el comedor social, la jornada laboral, la mató tu sindicato, y si quiero robar a alguien la apunto con un contrato. Me daría la perpetua si empezaste a hablar de todo lo que creo que se merece Jaime de Marichalar. El panorama finis, la vomito en un cubo con el chivato de Arcano marcando el 091. Y avisaron del desahucio y ahora tiembla cuando suena el timbre, mientras cerdos venden viviendas a fondo es buitreo. No veo grisos contra decis, patriotas saben más de Venezuela que de su propio país. Habláis de la constitución y eso me indigna, porque lleváis desde el 78 sin cumplir. Imperialismo mercenario y nadie se entera. Para saber noticias nacionales leo la prensa extranjera. No hay manera ya ni me parece extraño que hasta UPyD venga si se ve en la calle desengaño. Mi antiguo jefe al río con cemento, 80 horas semanales para cobrar 900. Estamos tan cerca y a la vez tan lejos de cambiar las normas o de acabar siendo presos. La verdad es un delito que otra vez infligiré. Busco la justicia aunque no la dicte un juez. Estamos tan cerca y a la vez tan lejos de cambiar las normas o de acabar siendo presos. La verdad es un delito que otra vez infligiré. Busco la justicia aunque no la dicte un juez. Preta por bandera, la burguesía la crea, que le jodan a tu patria y a la Unión Europea. La población no es atea, todos acaban comprando. Yo he visto a los ateos rezar entrando en el banco. Ese ratista de mierda que le huele la tapa, ni siquiera sabe señalar dónde está México en un mapa. Mi boca napa, la muerte cerca, nos escuchó Felipe y ahora lleva tal eco de Kevlar. Todos ciegos, nada iluminan el faro, poesías que no vuelva a ver el sol amanecer dorado. Lo van a pagar muy caro, ejercer presión por la autodeterminación de la población en tensión, mal viviendo hasta que cobres por cada 50.000 ricos, 1.5 millones de pobres. Que no hay condiciones de engañaros, pero ayer otro obrero murió currando a 40 grados. Comen esa mierda yanqui y es por eso que sufren desnutrición a la vez que sobrepeso. Y cuando no hay delito, la pena es un insulto. Por eso los míos exigen la amnistía y no el indulto. Si callo lo que pienso, mejor morirme. No me arrepiento de que sea tarde para arrepentirme. Tu compromiso artificial como Abu Dhabi, como hacer boicot a Coca-Cola bebiendo Pepsi. Estamos tan cerca y a la vez tan lejos de cambiar las normas o de acabar siendo presos. La verdad es un delito que otra vez infligiré. Busco la justicia aunque no la dicte un juez. Estamos tan cerca y a la vez tan lejos de cambiar las normas o de acabar siendo presos. La verdad es un delito que otra vez infligiré. Busco la justicia aunque no la dicte un juez. Yo devoro la ciudad, aquí no hay empate. El corredor de la muerte ahora tiene forma de un escaparate. Media vida comprando lo que no necesito, y ahora rezo porque caiga pronto un meteorito que haga que la raza humana llegue por fin a extinguirse. Ya que no es lo mismo consumir que consumirse. Si ha muerto la música, culpar al panorama por sacar una canción y que caduque a la semana, porque nadie aprecia nada. Quítate ya el microchip, nadie escucha una canción si no tiene un videoclip. Disfruta lo comprado, disfruta pero explotado, el obrero preso del exceso del libre mercado. Hemos gastado cada recurso y eso es porque la tierra tiene un límite, el capitalismo no. Dióxido de azufre es un malo al nitrógeno, dime que paraguas va a parar la lluvia de ácido. Mientras baja la conciencia sube la temperatura, ya tenemos una isla hecha solo de basura, de empresarios de mierda lo acaban. acabarán pagando. No están contratando a gente, la están alquilando. Por cada humano que se ha ahorcado porque lo han desahuciado. Cada piso deshabitado es terrorismo de Estado. Si le hablo de clima no procesa. Cree que la energía renovable es cambiar la plantilla de la empresa. Tan cerca y a la vez tan lejos de cambiar las tornas o de acabar siendo presos. La verdad es un delito que otra vez infringiré. Busco la justicia aunque no la dicte un juez. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Y bueno, ahora a Kawitsi para comentar pues lo que pasó en el tercer encuentro estatal de pueblos, comunidades y organizaciones de Oaxaca, que se realizó este pasado fin de semana y que bueno, es sobre pueblos que se organizan contra minería. Y bueno, su lema pues es: aquí decimos sí a la vida, no a la minería. Y se realizó en Santa Catarina la Chatao, que es parte de Calpulalpan de Méndez, Oaxaca. Y pues este encuentro, que reunió a comunidades de todas las regiones de Oaxaca, que pues en algunas están digamos ya con procesos de suspensión de minerías, pero en otros pues ahorita están digamos en esa onda de organizarse para cancelar o evitar que lleguen minerías a sus poblaciones. Nos encontramos, por ejemplo, casos que incluso pues iban de Oaxaca, pero también acompañaron el proceso y este encuentro comunidades de Guerrero y de Puebla, y no recuerdo ahorita de otro estado, pero básicamente esos fueron los que participaron. Y que pues ahora, a diferencia de los otros dos encuentros, sí mencionaron que pues en este es como ante el nuevo gobierno, pues era como realizar una evaluación de ese espectro de acción que se estaba realizando y del que ahora se va a tener que realizar ante pues lo que ya anunció Andrés Manuel López Obrador, de que él no va a cancelar ninguna mina ni ningún proyecto extractivista, pero no va a dar concesión a más. Algo que mencionaron en las poblaciones que es preocupante es que justamente eso, el que él ya no dé concesiones a otras minas o que haya dado ese aviso, lo que iba a hacer es de que las acciones o las minas que ya están en proceso de acción, pues obviamente van a valer más, porque van a tener todo el panorama libre, ¿no? Porque ya no va a haber más concesiones. Entonces, pues básicamente lo que ellos tienen en sus manos literalmente es oro. Y eso es lo que ahora les preocupa a las comunidades, porque en algunas ya empezaron las mineras en este proceso de negociar con las poblaciones para que les permitan trabajar. Y otra cosa que también mencionaban era sobre que justamente dentro de esta declaración de Andrés Manuel, él decía que ahora se iba a exigir y se iba a reglamentar para que las minas trabajaran limpiamente, que trabajaran como en Canadá, lo cual es risible porque en realidad si están trabajando en México es justamente porque en Canadá no se permiten el tipo de minas que han permitido que operen en México, ¿no? Entonces, pues básicamente ellos mencionaban que ese tipo de minería verde que ellos intentan trabajar en su discurso, pues obviamente es algo que es imposible en nuestro país, porque tan solo por el mineral que ahora necesitan extraer, que si bien en ocasiones anteriores o recién que iniciaban las concesiones mineras, pues había mucho material que podían extraer de las montañas, pero en esta ocasión ya no es así, porque ya no hay tanto mineral como antes. Entonces los procesos extractivistas tienen que cambiar, porque es mucho menos, mucho más la tierra que tienen que mover y mucho menos el material que sacan, ¿no? Entonces, digamos que para eso pues obviamente necesitan tirar más cerros o destruir más tierra y utilizar más químicos. Y pues ese es, entre otras cosas, un poquito de lo que se vivió en este encuentro, que pues ahora se ve pues fortalecido junto con las organizaciones que pues ya saben que este no es un panorama diferente al que ya se había estado planteando en gobiernos anteriores, sino que va a ser mucho peor, porque pues ahora están impulsando proyectos, megaproyectos que pues ahora son más de importancia para el comercio a nivel internacional, pero de mayor impacto social, ecologista para el país. Entonces, entre eso también pues incluyó lo que es el proyecto transísmico que se piensa implementar en el Istmo de Tehuantepec, y que pues también ahí incluye no solo minas a cielo abierto, incluye eólicos, incluye un tren que, si bien manejan que también va a ser de pasajeros, únicamente va a ser de carga, y que no va a transportar lo que producen o lo que cosechan las poblaciones aquí en el país, sino que únicamente va a ser para transportar aquella mercancía que llegue, ya sea de Asia o de Europa o de Estados Unidos, pero que únicamente va a ser un canal de paso, y que pues básicamente ya las poblaciones están conscientes de que lo quieren plantear como una otra frontera, una nueva frontera, y que pues por eso es que Estados Unidos está tan interesado en invertir, y por eso ve con tan buenos ojos ese megaproyecto, y que pues básicamente eso es lo que le ha dado pues ese respaldo a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que pues ahora está con esa capa, ¿no?, de protección, y que pues ahora es lo que más le preocupa a las poblaciones en el país. Y bueno, pues ahora en este encuentro se dio a conocer un pronunciamiento que en la semana, bueno, mañana se los estaremos compartiendo ahí en la página de Noticias de Abajo, y que pues básicamente muestra lo que se vivió en este encuentro, los acuerdos a los que llegaron, el cómo es necesario fortalecer pues los procesos locales y la organización a través de asambleas, de policías comunitarias, que también estuvieron presentes de policías comunitarias, que ahora pues ya pues básicamente gracias a los gobiernos locales y federales, pues básicamente los están haciendo trabajar según ellos en la ilegalidad, porque antes contaban con un artículo que garantizaba su actuación, pero con eso, bueno, ahora es, digamos que es parte de lo que, de los acuerdos a los que llegaron esas poblaciones. Y bueno, pues eso sería todo lo que les podría comentar. Ya después les estaremos compartiendo más información ahí en Noticias de Abajo para que estén al pendientes, y también pues acá en el noticiero. Y pues continuamos con más noticias. Manita, yo quiero plata. Bueno, continuamos con más información, y bueno, pues después de esta nota tan relevante que nos comparte Witsi, de esta pues asistencia que tuvo allá en este encuentro contra la minería, vamos a continuar con más información, y ahora vamos con este texto que les insistimos, también de vital importancia. Es una investigación que hace el portal de Surciendo, surciendo.com, lo pueden encontrar así, y se titula Resumen de la Vigilancia Digital en México, y es un texto en PDF de 30 páginas. Nos comparten en su portal una presentación. Dice, presentamos una recopilación de informaciones e investigaciones relacionadas con la vigilancia digital en México, realizada en 2018 con los aportes de organizaciones de derechos digitales e investigadores. Queremos mostrar el panorama de la vigilancia de los últimos años contra activistas, periodistas, académicos y sus familiares, sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero que tiene un origen anterior y prácticas de intrusión que no acaban. Para ello, incluimos algunos conceptos en el marco legal, las instancias responsables y algunos casos producidos hasta 2018, por ejemplo, haciendo mención del malware Fisher, Da Vinci y Pegasus, con sus respectivas fuentes y referencias. Esta recopilación fue referenciada en el marco de las investigaciones sobre seguridad digital con organizaciones sociales de Chiapas y nos permitió poder presentar en cada uno de los espacios un panorama general de las implicaciones de estas prácticas. No está incluida la última información dada a conocer en marzo pasado de Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdés, asesinado en Sinaloa en mayo del 2017, quien denunció ser uno más de los objetivos del malware Pegasus, una herramienta de vigilancia comercializada por la compañía israelí NSO Group, presumiblemente adquirida por el gobierno de México, que sirve como ampliación de la campaña hashtag gobierno espía para denunciar estas prácticas opacas y violatorias de derechos humanos. Esperamos que esta compilación sirva, esperamos que paren estas prácticas, esperemos que se respeten los derechos humanos y se termine la criminalización y represión de la lucha social. Y después viene el archivo PDF que en este momento lo estamos descargando. Y bueno, insisto, vienen pues datos así muy pormenorizados, haciendo una cronología de cuándo se han ocupado y se han tenido los datos del espionaje que se ha hecho a periodistas, a activistas sociales en México, incluyendo Carmen Aristegui. Bueno, el último caso que ahorita nos refiere Pancho, el de Aristegui, pues se refiere al caso Pegasus, que en un principio se había dicho que alcanzaba a 30 comunicadores y personajes políticos. Después se supo que llegó hasta 600 las licencias compradas para hacer ese espionaje, pero eso fue lo que se dijo. Y esta empresa pues seguramente pudo haberle vendido a gobiernos o a empresas particulares o privadas este software para seguir haciendo uso de este espionaje. ¿Qué ofrece Pegasus? Un software, pues más allá de lo malicioso, es un software intuitivo. Es como cuando uno abre una página, no es el hacker que está viendo terminal y que está haciendo cosas que la mayoría no entiende y que hace mil datos raros, no, sino súper sencillo, así como de nombre a espiar. ¿Qué es lo que quieres espiar? Su correo electrónico, su Facebook, su Twitter. Es decir, es para que lo ocupen políticos y policías. Entonces tiene que ser como para gente de lento aprendizaje, ¿no? Entonces, insisto, es para un usuario final y que tiene el objetivo de poder de atraer el documento que quiera de una persona, su correo electrónico, su Facebook, su Twitter, sus chats, su WhatsApp, por ejemplo, entre otros espacios de información digital. Y bueno, pues eso se dio a conocer acá en México, generó revuelo al gobierno, pues así como si una mosca le volara frente a la cara, le inmutó un segundo y después solo se manoteó. Y el chiste es que esto sigue, ¿no? O sea, hay una lógica, por ejemplo, de esta nueva Guardia Civil que está en construcción todavía. Habría que preguntarse cuál es este espacio de policía digital y cuáles van a ser sus funciones. ¿En qué momento pueden ellos transgredir esta privacidad y cómo se están dando estos reglamentaciones, estas legislaciones? Y bueno, pues aquí se habla pues por ejemplo el Hacking Team, que se contrató un grupo italiano, ¿no?, que también fue para espionaje, fue contratado directamente por la Secretaría de la Defensa Nacional y por el CISEN, el que según ya no existe, pero existe, como ya no existe guardias presidenciales, pero existen, como ya no existen los granaderos, pero existen, y como ya no existe el neoliberalismo en México, pero existe. Así que vivimos en el país donde por decreto hay muchas cosas que ya no existan, aunque existan. Y bueno, pues agradecemos a los compañeros de Surciendo esta información que nos comparten, Surciendo Comunicación Cultura Digital. El portal es surciendo.com y ahí pueden descargar este texto que por obvias razones de tamaño y espacio no lo vamos a leer, pero es muy, muy, muy importante que las organizaciones sociales, que la banda geek, que los comunicadores, que la gente que le gusta hacer comunicación a través de las redes sociales, sea un documento necesario para el análisis crítico de lo que es el espionaje digital, particularmente en México. Vamos con más información y estás escuchando Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y continuamos con más información. Ahora vámonos con información sobre el trágico asesinato de nuestro compañero comunicador, defensor de derechos humanos, trabajador, padre de familia, Samir Flores Soberanes, que desgraciadamente cumple 3 meses de su cruel, cobarde asesinato. Y bueno, pues ha habido diferentes diferentes información que ha surgido a través de su asesinato. Aún sigue sin haber responsables del caso. Se le ha se han perdido pruebas que según se han perdido, y que otros compañeros del Frente de Pueblos afirman que nunca existieron y que más bien son sembradas por la fiscalía. Y bueno, también ahí dice, al cumplirse 3 meses del asesinato del opositor del proyecto Integral Morelos, Samir Flores Soberanes, sin que la Fiscalía General del Estado, que encabeza Uriel Carmona Gandaya, haya lo esclarecido, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, protestaron frente a esta dependencia y bloquearon la avenida Emiliano Zapata para exigir celeridad en los resultados de las investigaciones. Los manifestantes llegaron alrededor de las 11 de la mañana, tiempo local, y después de desplegar sus mantas y cerrar la avenida mencionada, así como pegar decenas de carteles con el rostro de Samir en la barda de la fiscalía, leyeron su mensaje. Ya son 3 meses y nuestro compañero. El asesinato de Samir es un asesinato político, dijo su compañero de lucha, Jorge Velázquez. Y bueno, esta es información que nos dicen que continúa, que nos habla del... Pero es una problemática más compleja la que se ha desarrollado en su caso, en el que la familia también ha denunciado impunidad por parte de las autoridades para esclarecer el caso. Y bueno, también nos convocan a todos los compañeros solidarios, afines, medioambientalistas, defensores del territorio y de los derechos humanos, a hacer pegas de la cara de Samir para visibilizar la falta de justicia, la falta de visibilidad, de la protección de los comunicadores y de los defensores del territorio. Y bueno, aquí nuestro compañero nos va a dar una información. Pues sí, el gobierno lo mató, yo creo que sería la frase que encabezaría esta campaña de imágenes del rostro de Samir, porque a 3 meses, pues todo se da en un contexto súper raro, a pesar de que era ofensivo para los pueblos de Morelos, se realiza una consulta amañada, y la actitud al momento, o sea, pasado 3 meses, la actitud del gobierno federal ha sido de omisión, ha sido de burla y de criminalización. Y lo que está diciendo ahora fiscal de, aparte de ultraderecha, super chafa el tipo, ¿no? O sea, de los peores personajes políticos de esta nueva administración, yo creo que el fiscal de Morelos tiene ahí, pero como para gastar. Y a 3 meses, pues la respuesta del gobierno es mantener esa criminalización, cero avance en la investigación, y salen diciendo que pues como que los culpables es el crimen organizado, queriendo minimizar el hecho. Entonces, pues la verdad, una muy mala actuación del gobierno federal. Y yo por eso digo, el gobierno la mató, porque también se mata por omisión. O sea, a lo mejor podría ser que pudo haber sido un actor tercero, que ni al caso, que es muy remoto. Pero este desánimo de investigar por parte del gobierno federal, esta omisión, este dolo con el que se están manejando, creo que también es una forma de matar en la memoria a una persona. Bueno, y también hemos visto cómo el aumento de asesinatos a comunicadores, a defensores del territorio, pues en esta administración que se supone que iba a proteger a la libertad de expresión y que iba a proteger estos derechos humanos inalienables, que es la vida, simplemente no ha generado ninguna práctica para cambiar la situación actual, y por el contrario ha estado deslegitimando y haciendo toda una serie de comentarios que invocan a un clima de odio y de polarización de las fuerzas políticas, como si fueran Samir Flores o otros activistas defensores de la comunicación o defensores del territorio los problemáticos en la situación política del país, y no fueran y no estuvieran defendiendo la tierra u otra cosa, sino que nada más estuvieran problematizando el gran progreso que nos quiere traer el presidente, cuando pues solamente vemos la réplica de un modelo neoliberal y la estigmatización de los luchadores sociales bajo diferentes adjetivos, ¿no? Como ultraconservadores, radicales de izquierda, entre otros, ¿no? Y que ha llamado como incluso a entender que el pueblo se enoje con estas personas por no favorecer la agenda política que plantea el gobernante actual. Sí, para quienes ya olvidaron el pórtense bien de Duarte en 2015 y que no consideran el ustedes son solo conservadores de izquierda, radicales, como un pórtense bien, la verdad es de que nosotros sí. Y justamente es ese tipo de actitudes que está tomando el actual gobierno, que piensa que no tiene repercusiones, y después de esa declaración justamente fue cuando asesinaron a nuestro compañero. Entonces, ese tipo de cosas que para hay quienes no es de importancia, pero para nosotros sí, porque justamente ese tipo de declaraciones es lo que está volviendo más vulnerable la situación de activistas, de periodistas. No han dejado de asesinar periodistas, no han dejado de asesinar activistas. Entonces, pues también esa inacción, como mencionaban, esa omisión también los hace responsables de esas muertes, y pues ahí vamos a seguir exigiendo justicia para nuestro compañero Samir Flores. Bueno, es una última, hace también aquí realmente no nos interesa mucho la vida de las grandes personalidades, así como de los presidentes, por ejemplo, sus bitácoras y demás, ¿no? Pero sí, el PG fue estos días a Chiapas y le preguntan que si hay un mensaje que le quiere enviar a los zapatistas. Le pregunta a un periodista y responde el señor de una manera rara. A los compañeros de los movimientos sociales, la verdad es revolucionaria, la mentira reaccionaria. Y dice, la verdad es cristiana, la mentira es un pecado. Y ya, hace su... Pero bueno, una onda súper rara. La verdad es que este gobierno está tomando unas actitudes aparte un discurso religioso de repente muy de la manga, así muy venido en semanas así, pero con todo. Y bueno, pues vamos a estar comentando también ahí un poquito de ello. Vámonos con más información. Bueno, vámonos con más información, y ahora vamos a escuchar un audio que nos comparte el portal de Desinformémonos, aunque es una producción de Otros Mundos Chiapas, también lo puedes encontrar en el portal de Otros Mundos Chiapas. Y este audio nos refiere a la lucha que, bueno, más que a la lucha, a la problemática que tienen de agua allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que uno realmente luego cuando va a Chiapas dice, ¿cómo que tienen problemas de agua si llueve ahí casi siempre? Pero bueno, pues los hay. Y dice, como resultado del Conservatorio de Otros Mundos hace del mes de mayo sobre la problemática del agua en San Cristóbal, nos comparten este audio donde Angélica Schernerock, de Agua y Vida, integrante de la Plataforma por Derecho Humano al Agua en Chiapas, nos explica algunas de las problemáticas socioambientales en San Cristóbal con respecto a este vital líquido. Vamos a escucharla y regresamos. Como resultado del conversatorio de Otros Mundos AC del mes de mayo sobre la problemática del agua en San Cristóbal de las Casas, les compartimos este audio donde Angélica Schoenerock, de Agua y Vida e integrante de la Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas, nos explica algunas de las problemáticas socioambientales en San Cristóbal respecto al agua. Bueno, el tema del agua siempre ha sido importante, ha sido un tema complejo acá en San Cristóbal y últimamente, en los últimos 3 años, se ha empeorado de una manera dramática, muy fuerte, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con recordándonos, ¿no?, que en San Cristóbal ha aumentado vertiginosamente la población en los últimos años, ¿no? Tenemos hoy como aproximadamente 250 mil personas, incluyendo a las turistas y los turistas que nos visitan, que se quedan acá un rato, a las personas que hemos migrado de otros países y estados. Entonces yo voy a dividir mi presentación en dos partes. La primera, yo voy a hablar de las problemáticas socioambientales desde una perspectiva activista, feminista, ¿no? Así que, pues, la primera problemática socioambiental que yo percibo y que percibimos como plataforma tiene que ver con la destrucción de los cerros, ¿no? Esa destrucción, o sea, es muy complejo el tema, pero identificamos en los últimos años 2 elementos claves. Uno, la deforestación, pues la tala ilegal de madera, todo eso que ustedes también conocen, ¿no? Pero también las invasiones, sobre todo en Quemvó, Cuscitalí, y en la reserva Gertrudes Dubí, o sea, que es una invasión donde no se han tomado medidas, o sea, a nivel municipal no se han entendido las demandas de la población con respecto a las invasiones de esas reservas, que han generado también conflictos, amenazas, hostigamientos, ¿no? Incluso el uso de armas de fuego, o sea, es algo muy grave. Entonces, la destrucción de los cerros por la deforestación, las invasiones y por las minas de grava y arena, ¿no? Luego, el otro problema sería la destrucción de los humedales, que identificamos como 3 elementos, digamos, más importantes, ¿no? Que es el relleno, que es la pavimentación, todas las construcciones que han ocurrido encima de las zonas humedales acá, no solamente de María Eugenia, Narcisa, sino han existido los drenajes clandestinos que luego llegan a los ríos, a los arroyos y que el agua va y lo meten también dentro del humedal. Y el exceso de basura, los aceites, animales muertos, todo lo que vemos es sólido y también líquido, ¿no? Como los aceites, que contribuye con la contaminación muy grave de los humedales y que afecta todo el equilibrio que ocurre ahí, no sé, el humedal no es un charco, o sea, no es un montón de agua. Es un ecosistema vivo que tiene una dinámica propia, que tiene, en caso de San Cristóbal, pues el pez endémico, el popoyote, una otra rana endémica también, hay las aves migratorias, es decir, hay todo un sistema de vida que se altera, y otros insectos también. Luego, como otra problemática socioambiental, son las prácticas no sustentables de ahorro y cuidado del agua. Y yo las percibo desde 3 ámbitos, o de todos los ámbitos. Uno, los negocios, pues los hoteles, los restaurantes, ¿no? Las viviendas particulares, ¿no? Y el municipio, ¿no? ¿A qué me refiero con prácticas no sustentables de agua que se vuelve una problemática socioambiental? Pues las tuberías rotas, los goteos, el derroche, el no saber ahorrar o captar o optimizar un uso sustentable del agua en esos 3 sectores. Sociales, ¿no? Y finalmente el saqueo y la privatización del agua, por medio de la venta de agua por las pipas, ¿no? Que se extraen algunas de manera ilegal de los humedales y venden el agua sucia, o sea, asquerosa, a las personas, a las viviendas, por 300 hasta 500 pesos, ¿no? Y finalmente, sobre el saqueo, la privatización que se realiza desde la refresquera Coca-Cola y sus concesiones de agua, ¿no? Finalmente, identifico otras problemáticas que están relacionadas también, que son los conflictos socioambientales, esas problemáticas han generado una serie de conflictos socioambientales. Hay la problemática de la desinformación de la población en general, ¿no? Hay la problemática, todavía no identifico como una problemática, la verdad. Yo estoy trabajando eso, estamos trabajando en el interior de Agua y Vida, que son las percepciones culturales del agua. En los talleres que hacemos en colonias o en comunidades con mujeres, cuando estamos analizando el agua, el tema es, ¿de dónde viene el agua? No, pues quien nos manda el agua es Dios. O sea, el agua tiene una perspectiva sociocultural, inclusive cae del cielo, ¿verdad? Y Dios se supone que está en cielo. Hay una percepción muy difícil de politizar, como quien manda el agua es Dios, cuando hay sequía, o cuando hay granizado, o cuando viene la trompa, o huracanes, pues Dios nos está castigando. Es decir, esa percepción cultural dificulta la politización y la percepción del agua como un derecho humano, ¿no? Y finalmente las agresiones, calumnias, chantaje, amenazas y la difamación que se nos ha hecho a las personas que buscamos defender el agua y el ambiente acá en San Cristóbal. Difamaciones, chismes y... ¿cómo decir? Decir que lo que decimos es mentira, cuestionar la información que tenemos, ¿no? Sin comentar las personas que sí fueron amenazadas con armas de fuego. Así que, pues, serían esas las problemáticas socioambientales principales que identificamos desde el activismo ambiental ecofeminista en caso de Agua y Vida, ¿no? Y entendemos que esas problemáticas se relacionan con una problemática mayor, o tienen su causa una problemática mayor, que es la indiferencia gubernamental en los tres niveles, en municipal, en estatal, en federal. Es decir, no existe un compromiso con el agua como un derecho humano, no un compromiso serio. Ustedes acá saben que a cada sexenio se cambia todo, se muda, se hay las promesas, o sea, hay una total indiferencia gubernamental, una falta de compromiso en percibir el agua como un derecho humano, ¿no? Una producción de Otros Mundos Chiapas AC. Bueno, y continuando con más información. Vamos a, ya para como última nota, nos comparte el CNI esta convocatoria a conformar y fortalecer las jornadas por la vida y contra la guerra. Redes de resistencia y rebeldía, apoyo al CNI, SIG, individuos y colectivos adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona, así como organizaciones que luchan contra el capitalismo y el mal gobierno en México y el mundo, reunidos en la Ciudad de México el 8 de mayo de 2019, denunciamos. A tan solo 5 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha declarado una guerra en contra de las comunidades autónomas zapatistas y de los integrantes del CNI-SIG, aumentando la presencia de efectivos y operaciones militares en territorios zapatistas, permitiendo el asesinato de Samir Flores Soberanes, defensor del agua y opositor al proyecto Integral Morelos, así como los recientes secuestros y asesinatos del concejal José Lucio Bartolo Faustino y del delegado Modesto Verales Sebastián, ambos integrantes del Congreso Nacional Indígena y promotores del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata. Existe una guerra contra insurgente llevada a cabo por el ejército, la policía y los grupos narcoparamilitares que operan en el país con el propósito de continuar con las políticas de despojo del territorio a los pueblos originarios. Evidencia de esto son el incremento de la frecuencia y agresividad de estos grupos y la incursión de espías e informantes en territorio zapatista, así como la reaparición de sobrevuelos de aviones, helicópteros militares y vehículos artillados. con falsas consultas y violando el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas a cuidar y conservar su territorio, el mal gobierno se empeña en imponer el Tren Maya, el corredor transísmico, el proyecto integral Morelos, la siembra de monocultivos en territorios indígenas y los megaproyectos mineros e hidroeléctricos. Pese a la oposición de los pueblos que se han declarado en contra, porque solo traerán beneficios económicos a los empresarios, porque las fuentes de empleo que estos proyectos generarán solo ofrecen a los hombres y a las mujeres indígenas trabajo como servidumbre y mano de obra barata, porque significa la destrucción y contaminación de la tierra. La guerra contra la vida se extiende por todo el país y es una guerra contra los pueblos originarios, contra las mujeres, contra la infancia, contra nuestra madre tierra. Es una guerra que nos afecta a todas y todos. Es por ello que frente a esta terrible guerra que padecemos es necesario organizarnos para la defensa de la vida, del camino de la autonomía y de la digna resistencia que encabeza el EZLN, el CNI, SIC y contra los megaproyectos de muerte. Dice, por lo anterior, convocamos a las redes de resistencia y rebeldía en apoyo al CNI, SIC, a las y los colectivos adherentes a la Sexta, a las organizaciones que luchan contra el capitalismo y el mal gobierno en México y el mundo, a todos los hombres y las mujeres honestas y de buen corazón a formar parte y fortalecer todas las jornadas por la vida y contra la guerra, a partir de las siguientes acciones. 1. Tal como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, salir a las calles, informar, visibilizar y denunciar este escenario de guerra, instalar mesas informativas en diversos puntos de la ciudad. Para nutrir estas mesas les invitamos a generar materiales gráficos e informativos, carteles, volantes, folletos, así como las redes sociales, medios impresos y electrónicos para mejor visibilización y difusión, los hashtag Jornadas por la Vida, STLN y CNI, hashtag Nosotros con el STLN, hashtag Nosotros con el CNI. Las actividades que se realicen en el marco de las jornadas, así como los materiales gráficos e informativos que se quieran compartir, deberán enviarse al correo de la red de mujeres que luchan porque acordamos vivir, en el email porqueacordamosvivir@gmail.com, para construir una difusión colectiva de los mismos. 2. Realizar acciones por la vida y contra la guerra el próximo 31 de mayo en los sitios que sea posible: embajadas, presidencias municipales, alcaldías o cualquier otra representación de gobierno. En la Ciudad de México nos reuniremos afuera de Palacio Nacional a las 7 a.m. Les convocamos a traer flores, velas y cruces, los nombres de compañeros, familiares, periodistas, mujeres y personas que hayan sido asesinadas o desaparecidas durante esta administración. Para compartir el cartel o información, se pueden usar los hashtag por la vida STLN y CNI, hashtag nosotros con el STLN, hashtag nosotros con el CNI. 3. En la Ciudad de México encontrarnos nuevamente con fecha 5 de junio en el Foro José Revueltas de Ciudad Universitaria para, junto con todas aquellas que quieran sumarse, hacer un balance de lo hecho y acordar siguientes acciones. La convocatoria se publicará en www.porqueacordamosvivir.wordpress.com. Como parte de las primeras actividades en el marco de las Jornadas por la Vida y contra la Guerra, las invitamos a participar y fortalecer las siguientes: mesa permanente de información en la explanada de Bellas Artes todos los domingos de 12 a 7. También mesa de información y difusión en la Fuente de los Coyotes, Coyoacán, los compañeros de Cuaderno Común. Mantendrán el domingo 19 de mayo y cada 15 a partir de ese día una mesa de 12 a 15 horas. Y al foro Violencias Múltiples y Despojo, las mujeres en la defensa del territorio, convocada por las compañeras de Feminismo Descoloniales y de Mujeres y la Sexta, el próximo 16 de mayo a las 6 de la tarde en Punto Gozadera. Y bueno, estas son las invitaciones que nos hace el Congreso Nacional Indígena y la información que nos vierten para, bueno, que les vertimos para que asistan a las jornadas de lucha. Y bueno, ya con eso terminamos este programa. Ya saben nuestras redes, ya saben dónde contactarnos, ya saben dónde vamos a andar. Entonces, solo les queda sumarse a las actividades y pues desde su trinchera, la que sea, su barrio, su colonia, su computadora, pues transgredir las fuerzas del capital y hacer voz, hacer eco de las voces que resisten, ya sean de México o de otras partes del mundo. Entonces, pues de este lado estuvo Pancho. De este lado estuvo Evo y pues chido a toda la audiencia que resiste, ¿no? Y que pues a generar más medios libres. sigan compartiendo medios libres, alternativos, autónomos o como nos llamemos. Y de este lado, Witsi. Bueno, y vámonos ya con una canción para finalizar. Esta se llama Mierda de Ciudad, de Cortato.